Pues el tema está muy bueno, pero de ese disco le cuento que hay otra cosa bien sabrosa, y es que el arte del CD, del objeto, es excelente, es como inspirador para la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21. A mí me encanta, tiene trópico, tiene el toque como del reciclaje, juega como con las conexiones y las frutas, es tremendo. Sí, esas son las resonancias cósmicas que nos traen el día de hoy a esta cabina. Es que la conexión es increíble. Mira que ese disco es una foto real, es una foto que hicimos, el escudo de la República del Neotrópico, es un escudo que hicimos que tenía más o menos 1.5 metros del tamaño, casi 2 metros, con frutas, con verduras, con pedazos de... Nos fuimos para un taller de unos buses por allá y sacamos unas tuercas y unas cosas gigantes y logramos hacer lo que para nosotros es ese Neotrópico, esa lucha entre la raíz y lo urbano, esa lucha entre la máquina y la fruta. Y bueno, y parece que fue en cierta manera un resumen visual de cómo sonaba este disco. Y es un concepto que se ha mantenido muy sólido a lo largo de estos años, Juancho, y creo que en el presente pues tiene una fuerza bien grande. Por eso a estas alturas pues tus proyectos están entre los mejores o más resonados en el país. Sí, es verdad, hemos conservado esa línea, es una mezcla inagotable. O sea, cuando tú tomas como tema Colombia o Medellín o Latinoamérica, es un tema inagotable, todo el tiempo están pasando, sucediendo cosas, la misma realidad se contradice, pasan cosas totalmente contrastantes al mismo tiempo. Entonces, si ese es tu tema, pues tienes material de creación para toda la vida. Bueno, y eso es los conocimientos que le dejó a Juancho la Universidad de la Calle en Cuba, ¿no? Porque la plata para la universidad como que se la gastó en otras cosas. Mi papá me dio la plata para las clases en la universidad en Cuba, pero ¿quién va a estar en un salón de clases en Cuba? O sea, si te estás perdiendo todo. Te estás perdiendo la movida. Te estás perdiendo la movida. Con esa plata me compré una bicicleta y me fui a recorrer todos los ensayaderos, todos los lugares donde ensayaban todos los grupos. Les compraba la música porque esa era su manera de vivir, los cassettes, los discos quemados los compraba. En la noche me iba para la casa donde estaba hospedado a aprenderme toda esa música, ¿cierto? Pero realmente con esa plata lo que hice fue eso, comprarme una bicicleta. Bueno, me valió $20, tampoco era pues muy cara, pero lo que hice sí fue como a comprar la música y mejor entrar a los ensayaderos. Entonces me mantenía de ensayo a ensayo y de esa manera me volví amigo de los músicos, y a lo último pues simplemente estaba hasta llegar, digamos, al clímax de esa experiencia, que fue tocar durante 3 meses con una banda cubana. Excelente, excelente experiencia, Juancho, que trajiste toda esa experiencia a Colombia a seguir trabajando. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué quiere que nos vamos? Le quiero preguntar a Juancho que nos diga, nos sugiera, nos proponga una canción de ese momento de su vida, de esos Cuba de finales de los años 90 que te marcó, que de alguna manera, de lo que con las bandas que trabajaste en el momento, una referencia así de lo que se vino después. Bueno, pues habían unos grupos importantísimos en ese momento, pues estaba surgiendo la timba, todo ese sonido. Por ejemplo, Si tu mirada matara, de Isaac Delgado, es una canción muy importante para ese momento. Pues vamos a escuchar. Vamos a escucharla, que funciona muy bien acá en La Chalupa. Muy bien. Difícil mirarte, tan segura te ves, y no imaginas que busco tu perdón. Por buscar calor, sin valor de confesar mi osadez, cobijado en otro amor. Me es difícil odiarte o imponerte un adiós que te haga enjuiciarme con desmán. Necesito tu amistad, tus consejos, tu emoción, pero sé también que quiero un poco más. No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa. Tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz. No, no me mires a los ojos, que disuaden mis sentidos de explicarte que he escondido mis verdades con razón. ¡Salsa! de Cuba. ¡Chévere! No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa. Tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz. No, no me mires a los ojos, que disuades mis sentidos de explicarte que he escondido mis verdades con razón. Bien, era ese Isaac Delgado. Con un sonido grueso. Con un sonido grueso. Y además que el hombre, nos estaba contando Juancho, quedó como en un limbo, porque ni en Cuba, ni en Miami, ni en ninguna parte, ¿no? Así es, a Isaac Delgado, bueno, los problemas políticos de ser cubano son complicados, entonces claro, él decidió irse para Estados Unidos, entonces pues en Cuba lo vetaron y la música dejó de sonar, y cuando llegó a Estados Unidos pues querían que hablara mal del jefe y él no quiso hablar, entonces también le cortaron los servicios. Y para mí el más grande cantante de la música contemporánea cubana pues entró en un conflicto que no tenía nada que ver con la música, y por eso digamos que hemos dejado de recibir información de este gran músico. Bueno, pero lo que tenemos lo disfrutamos bastante. Vamos a pasar ahora a esa faceta como productor, Juancho, y hablemos de tu estudio, de tu equipo de trabajo. Hablemos de Merlín Producciones. Bueno, Merlín Producciones es una casa disquera, es un colectivo, es la cocina donde todas las ideas que queremos vamos, calentamos, cogemos el sartén, los músicos, que es la papa, el arroz, y hacemos esos platos musicales y la carnita y toda la cosa, y ahí sacamos toda la música. Es un proyecto bastante ambicioso hablamos de profesionalización de la música. Es un lugar donde queremos que el músico sea un profesional, ¿cierto? Y que se trate como profesional y tenga posibilidades de tener una vida pues normal. De un profesional normal. De lo que es un profesional normal. Y bueno, y digamos que este modelo de negocios pues ha sido tan interesante que ahora el mismo ministerio nos invita a que demos conferencias de cómo lo hemos logrado, cómo hemos creado eso pues sin apoyo, ¿cierto? De ser emprendedor, innovador, buscársela, inventársela como sea, pero no quedarse quieto. Y bueno, es un lugar tan importante que ahora artistas no solamente nacionales como Chucky Town, Diego Galé, Juan Carlos Coronel, Andrés Cepeda, han tenido que ver con Merlín Producciones, sino también artistas internacionales. Cada vez se nos acercan más, como Oscar de León, el mismo Isaac Delgado, jazzistas europeos, se nos acercan porque quieren participar, quieren esa filosofía, les gusta ese colectivo musical. Entonces se ha convertido en un referente muy importante pues de la nueva música en Latinoamérica. Hablemos un poco y presentemos música también de un proyecto que también está muy cercano al sello disquero de Merlín Producciones, al estudio, a todos los músicos, que es El Calle Hueso y La Mamba Negra. El año pasado tuvieron un concierto que fue un exitazo en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Contanos de esa relación con La Mamba Negra y hablemos de ellos para que presentemos enseguida un tema. Bueno, yo quiero primero decir algo muy importante, y es que Jacobo Vélez, El Calle Hueso, es para mí el músico más importante del Pacífico colombiano, del sonido actual de toda esta región. Jacobo es la persona que ha logrado integrar sonidos como la salsa, pues, nace en Cali, cierto, pero con todo el conocimiento del Pacífico, y ha generado realmente la nueva salsa del Pacífico, cierto, o el sonido del Pacífico, porque ya no es salsa, ya no es Pacífico, ya es La Mamba Negra, ya que es La Mamba Negra, ese concepto. Un sonido muy cercano a nuestros afectos aquí en La Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21 y en Afronautas de Latina Estéreo. Tengo aquí dos temas, el malembe y la compostura. Recomendanos uno, por favor. Ese malembe es un terremoto de canción. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el malembe. Bueno, entonces, póngase el cinturón porque si es un terremoto. Sí, señor. Viene el casco. Atención, marea alta en La Chalupa. Por favor. Rampa, piragüero. All right, ladies, gentlemen, and people from the whole world. From New York City, presenting today the new song, Malembe, with you. El Calle Hueso y la Mamba Negra. Viva. marimbula y olón, merengue, milonga, milotón, olón. Tinga, marienta, marillanca, mancola, mancolo. Cuitea, ñame, ñanco, tale, ñanco, ñe, ñe, ñe. Elegir, remítase a su gusto y siga con Afronautas. Oiga, retumbaba en los vidrios de la chalupa intergaláctica, hermano. Sí, bárbaro el movimiento que teníamos. Sí, no pude saber si esa recomendación fue de buena o de mala fe. Sí, porque nos aflojó aquí la tornillería. Sí, señor. Y pues, como decíamos, ahorita no nos hemos alejado mucho del espacio aéreo Puerto Candelariano. Todavía estamos aquí orbitando alrededor. Y en estos sonidos colombianos, valga la pena decir que en Salsa al Parque 2013, particularmente todas estas bandas pasaron. Estuvo La República, estuvo La Mamba Negra, estuvo Toño Barrio, estuvo Integración Casanova. Lo que quiere decir que es, de alguna manera, no la consagración, pero sí un momento de visibilidad importante que tienen estos nuevos sonidos colombianos, que no son salsa tradicional en el sentido pues estricto de la palabra, pero que ya tienen visibilidad, tienen un público grande, están gustando bastante y son la transformación natural y normal de los sonidos colombianos y la salsa. Sí, se consolida la afronauticidad en Colombia, ¿no? Me gusta esa afrosonoridad, afronauticidad. Y es verdad, por eso lo decía, llevamos 10 años trabajando en este concepto y ahora se acopla a la sociedad. Realmente desde el principio nunca tuvimos miedo a proyectar nuestra música y no solamente eso, ha servido de influencia para muchas agrupaciones alrededor del mundo que se acercan a estos sonidos y toman, digamos, ideas o insumos que hacen otros nuevos sonidos. Entonces nos alegra mucho hacer parte de este movimiento. Inclusive es el concepto que nosotros manejamos en Afronauta, nos fascina. Hibridación, mi estimado Abogánster. Sí, señor, hibridación. Mutación. Mutación. Frankenstein. Que es las músicas evolucionan de esa manera. Y hay un concepto que me desenvolvió en estos días, que estuve dando una charla sobre la relación entre finales del siglo XIX, entre Cuba y Haití, y cómo Haití le aporta la música cubana, cosas ya más enredaditas. Pero me saqué un tema de bajo la manga que me fascinó. Polinización cruzada. Joder. Está buena ese para la música. Está bueno. Está bueno ese término que trajiste. Polifonización. La polifonización. Hombre, más enriquecido todavía. Más enriquecido. Y vamos a seguir enriqueciendo. Usted quería decir algo, mi querido Severina. Por ahí tengo una perlita que les quería proponer, sobre todo entre esa relación Cuba-Colombia. Y se trata de Juancho, quizás lo vivió. Y es una cantante, cantadora colombiana, todavía está viva. Ha sido muy importante en la internacionalización de los sonidos colombianos. Y es Toto la Momposina. Toto la Momposina en el año 93 grabó un disco que es muy, muy importante. Lo grabó el sello Real World, que es el sello de Peter Gabriel. El disco se llama La Candela Viva. La canción que quiero compartirles a ustedes es Chichi Maní. Ella estuvo viviendo en Cuba. Ella es un personaje que estudió en Francia, que se internacionalizó mucho, que rotó en la época en que la música colombiana estaba en un poquitito, digamos, ausente. Difusa. Muchos espacios internacionales. Ella fue de las primeras hormiguitas que empezó a rotar. En esa época estaba todavía vivo el tamborero Batanga. Estaba en ese combo. Y esta canción me gusta mucho. Es colombiana, pero tiene el saborcito cubano. Y es un híbrido bien chévere de una mezcla entre un ritmo cubano muy presente. Creo que la canción tiene el tiple colombiano. Creo que la canción está en un tiple colombiano. Y el que estaba ingeniero de sonido es Richard Blair, que después escuchamos hablar de él por otros proyectos que hizo en Colombia. Sabía Stepper, por sí, ejemplo. Entonces, vámonos. Carlitos in the Space. Con Chichi Maní. Vaya. Sóbalo, tumba cubana, ha llegado el habanero. Gracias, habanero. Ahí tocando ya el seteto. Gracias, habanero. Que se baila aquí en Palenque. Gracias, habanero. Y se baila aquí en Colombia. Gracias, habanero. Sóbalo, por la mañana, ha llegado el palenquero. Nace el pavo, nene. Ahí bailando ya el seteto. Nace el pavo, nene. Que se toque mala gana. Nace el pavo, nene. Que se baila ya en palenque. Nace el pavo, nene. Y que suena la trompeta. Nace el pavo, nene. Nace el pavo, nene. Música. Argonautas. Veinte años cumplió ese disco el año 2013. Y 20 años en los que la música colombiana poco a poco ha ido ganando espacios, internacionalización, sobre todo, y con eso vuelvo a Juancho, a través de los grandes festivales, que es una de las maneras como la música colombiana ha logrado permear de una manera un poquito rizomática, podríamos decirlo, todo el espectro musical internacional. Yo la primera vez que vi a Juancho Valencia, quizás de las primeras veces casualmente, fue en la Feria Mundial, en Singapur, hace ya unos añitos. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Y es verdad, mejor dicho, el año pasado cumplimos más de 50 ciudades alrededor del mundo, hemos visitado en todos los continentes, llevando la música a festivales, a lugares inimaginables, poniendo a bailar a gente que ni siquiera sabe dónde queda Colombia. Que ni siquiera saben que saben bailar. Ni siquiera sabían que la cintura era para eso. Sí, señor. Y es verdad, y estos últimos 15 años de música en Colombia, o 10 años, pues se ha convertido en el epicentro de las nuevas tendencias. Lo hemos vivido en las ferias mundiales, la gente se acerca, quiere saber que de la música en Colombia. Han llegado personas a entrevistarnos de Harvard, de Oxford, de Berkeley, de todo el mundo, de las universidades más grandes del mundo. Nos están preguntando qué diablos está pasando en Colombia, que se está generando, que hay esa explosión musical tan interesante. Y bueno, también nos lo preguntamos nosotros, pero yo quiero que sigamos con música. Y bueno, quiero traer a cuento una banda de Medellín, también muy cercana pues a todos nosotros. La hemos visto tocar en vivo, hemos visto también su crecimiento, hemos visto también la versatilidad que manejan sus músicos para trabajar con diferentes formatos, y es nada más y nada menos que Siguarayaz. Y un saludo para Juancito Trucupey. Contanos, Juancho, danos tu impresión de Siguarayaz, por favor. Bueno, Siguarayaz es uno de los sonidos más apasionantes que han nacido en estas montañas en Medellín. Es tan fuerte ese sonido que he sentido, me ha influenciado. Y somos amigos y siempre les comparto el amor y la admiración que tengo por ese sonido que se siente nacido en Manrique. Ellos hablan del barrio, pero ellos son unos nerds de la salsa, se la saben todas, se han escuchado toda la música y lo engañan a uno ahí con el habladito y con el corito, pero es mentiras. Lo que esos muchachos saben de música es una cosa increíble, y eso se siente en la música, se siente en esas dos cosas, la corazón de la calle de la esquina, y se siente esa inteligencia de Juancito Trucupey, de Diego Lopera, de estos músicos tan increíbles, de la familia García, sí, del Imperio García, que por fin es un combo que controla de manera increíble pues a Manrique, con la música y con el arte, con Barrio Comparsa. Es un combo que controla de una manera positiva y edificante. Sí, señor. Vamos a escuchar de la última o más reciente producción de Siguarayaz, Bugaluz Pay, aquí en Afronautas de Latina Stereo. Essa cafeteira era perol bip dubi dubi dubi. Astronautas.